Españoles, no conozco a la mitad de vosotros la mitad de lo que desearía, y lo que deseo es menos de la mitad de lo que cada uno merece. Os he reunido aquí, al calor del viejo transistor, para deciros que ha llegado el final del mundo que conocemos. Hoy, cuando se cumplen 51 años del incidente de Palomares, los vientos del fin del mundo se acercan y el apocalipsis está próximo. ¡Próximo! Yo os digo, abrigaos y cuidaos del pecado, porque los tres jinetes cabalgarán de nuevo. El destronado morirá en el arroyo y Susana será coronada como una reina fría y terrible como el alba. ¡Abrigaos, pues! Se acercan tiempos oscuros. Dime toda la verdad, de manera que no pueda quedar en mí la más mínima duda. Ah, eso quieres, ¿no? Vamos, te lo explicaré con toda claridad, ¿verdad? Que el Ministerio de Defensa cambie de opinión y reconozca la responsabilidad patrimonial, la responsabilidad objetiva del Estado sobre el JAC, creo que es una cuestión importante. Y creo que es una cuestión importante de reconocimiento, de una reparación moral. O si se quiere de otra manera, y lo hago con las palabras de otros, yo no tengo ningún problema y desde luego, entre mis muchos defectos, la soberbia no está. No, hija, no. De pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad esta responsabilidad. Policía, digo, pero ya no sé, me quedé muy bajo yo, porque como no voy a llegar a los traidores, porque cómo voy a ir a los toros con Pamela. Ahora que me lo has explicado todo con claridad meridiana, te diré que te creo. Que sigo queriéndote y que nada ni nadie podrá separarnos. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Buenas noches, ya hemos vuelto. Sí, es como si nunca nos hubiéramos como ido. Como si nunca nos hubiéramos ido. Por fin, ¿eh? Sobre como todo si tú. José Antonio estaba muy malito. Estás muy malito. Y ya ha vuelto. Hay gente que estaba malita y aún así viene a hacer el programa. No como otros. Como el vecino de Adri. No como otros. El vecino de Adri nunca volverá a estar con nosotros. ¿Qué ha pasado? Yo no me he enterado de esa historia que habéis contado fuera de micro. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era el vecino de Adri? Bueno, era... No sé si es historia de contar. Es que Adri está dolido. Respira, tranquilo. Si tenemos pocos oyentes, ahora tenemos menos. Que la última cosa que he oído antes de ir a la radio fue mi padre diciéndome, oye, que se ha muerto el vecino y vamos al tanatorio. ¿Pero tú no has hecho...? ¿Te quieres ir? ¿Quieres venir con nosotros? No, tengo un programa. Ah, ¿qué programa? O sea, lo que a ti te indigna es que tu padre no sabe no qué programa está haciendo, no que se muera el vecino. Además, ni te lo has pensado, ¿no? No has dicho un momento. He dicho que me ha pasado dos cosas. Primero, que mi padre no sabe todavía que estoy en un programa de radio los martes por la noche. También es normal. Y también antes de hacer un programa de humor, lo primero que oigo es una cosa de un tanatorio. Pues. Bueno, pues eso. Pero erais muy próximos, tu vecino y tú. Hombre, pues. Saludaba por. Saludaba por. Quería decir, emocionalmente. Al compartir el ascensor. Hubiera sido tu padrino de boda. Bien, le saludaba. Tú le saludabas. Tú eres de los que saludas. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Primer sospechoso. Sí. Cada vez que alguien es un asesino en serie. ¿Dónde estabas cuando falleció tu vecino? Pues no sé cuándo falleció. O sea, ¿qué? No, bueno, pues. No, que tenemos. Fíjate que tenemos de técnico. Hoy. A la becaria, que ya no es becaria. Ahora ha ascendido a técnico. A técnica. A técnica que me ha dejado aquí el jefe José con el marrón. Con el marrón oscuro. Aprieta bueno, bien el plastidecor, el José. Pero que fíjate cómo has medrado. Aquí entraste de becaria y ahora estás de técnica. ¿Has visto? Ahora cuando vayas por ahí, cuando vayas ahí con tu. Está en la España de Rajoy, con tus colegas y que te digan, ¿a qué te dedicas, guapi? Y tú a dices, hacer de DJ. ¿Pero dónde están los platos? Los platos, luego, eso es otra cosa que tenemos que explicar después. ¿Dónde están los platos? Luego te contamos una cosa de un pilón que hay por ahí. ¡Uf! No, eso no, Javi, eso no. No, estaba pensando en el vecino. Bueno, va, reconduzca esto. Michael, tú por si acaso habla con el micrófono de José, por si corto, que compartes micro con Javi. Uy, compartes micro con... ¿Con quién? ¿Con Javier Michael la, yo? Con Javier de la Morena. Uf, compartimos la misma línea de micrófono. Sí, más que una, es más que una línea. Es más que una línea. O sea, bueno, hemos llegado, Javier, por favor, contente. Sí, me contento. Que a pesar de que llevas bigote y una boina, esto es un sitio de orden. Pero porque aquí todo el mundo va muy vestidos aquí. Parece un iglú, de verdad. No. Es que hace frío. Bueno, ¿qué me tenéis que contar? ¿Os habéis alegrado de que haya terminado la Navidad por fin? Pues sí. Bueno, en mi pueblo sigue habiendo un árbol. Yo sigo Navidad. Yo hasta que no me lo quiten sigo. Tú o sea, sigues en modo fiestas. Yo sigo en modo fiestas, sí. Hasta que no se quite el bigote, no. Hasta que no me quite Navidad. El bigote, no. Aquí no hay Dios. Pascuas son. El bigote es muy de Navidad. Sí, sí, sí. Muy de que en realidad es más de noviembre. Me han puesto la cabecera de la mesa este año. Como Dios manda. Se te moja la punta del bigote en la sopa. Sí, sí, sí. ¿Ya no te han puesto en la mesa de los niños? Ya no. Yo estuve mucho de los niños. Tenía ya en el principio barba y me seguían poniendo ahí, tío. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Mira, intentaba hablar de las noticias, intentaba aparentar madurez, pero no coló. Los niños eran más maduros que tú. Sí. Es eso, ¿verdad? Sí, sí, pero hay que negarlo. Y se callaban cuando le decían cállate. O sea, sí, sí, sí. Más obedientes. Más obedientes. Bueno, ha empezado ya la temporada regular. Hoy no tenemos con nosotros a Miguel ni a Álvaro Lorite tampoco. No. Pero Miguel sabemos que está malo, o eso dice. Ha dicho sí. Que está con 40 en la cama. Con 40 en la cama. Una cama grande. Sí, es el. Redondo. No, Julio Iglesias, Miguel, tiene un sí. Aire. Pues Lorite estará por ahí entonces. Esos 40. Lorite es muy apuntarse. Desde que tiene moto, se ha vuelto. Desde que tiene moto, se ha vuelto sí. Capitalista. Desde bueno, que... ya era muy de derechas, pues ahora sí. Muchísimo bueno, más. Ahora, desde que recorre Madrid, su caballo de acero. Yo me lo imagino recorriendo esas concentraciones moteras. Hemos ido cambiando todos, Es sí, motero. Con chicas rey. Que limpian motos. También. De todo, ¿no? Sí. Sí, yo le veo muy de eso, de ir a un lavadero de estos donde están chicas en bikini. Oye, quizás este era el Pingüinos. El Pingüinos ha sido este fin de semana. ¿Qué es el Pingüinos? El encuentro motero que se ha vuelto a hacer después de hace varios años. Quizás esté allí. Escuchas Motorbiker, se nota. Yo es que soy muy seguidor de esa sección de. Del programa que nos parece. Sí. Del programa que pudo ser y no fue. Sí. Bueno, ¿qué es el Pingüino? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un encuentro motero donde pues van los moteros, no como en Estados Unidos a pegarse y a robar, sino a compartir su afición por el sana. Motociclismo. Oh. ¿Habrán aceptado ahorita ahí siendo un nonato casi? Yo creo que sí. Los moteros son muy de incluir en su seno y de arroparte. Sí, eso es verdad. Aunque tengas moto. Vale. Pero es que hace unos días iba en bici, era de los otros. Ya, pero ellos no lo saben. No lo saben. Todo pero el es que Lorite es muy de ir. A ver, la evolución. No, a ver, se dio cuenta que de lo que decía Esperanza Aguirre, que todas estas cosas de la ecología y tal son cosas de comunistas. Y como Lorite están de derechas, pues dijo: pues no voy a comprar una moto para contaminar más. Y para adelante. Que se joda Carmena. Claro que sí. Jódete. Esa boina, Carmena. Oye, Carmena, que ha dicho que ya no se va a volver a presentar a la reelección. Que va siendo de qué tiempo tan feliz y para antes. ¿Y de qué va a vivir o qué diario? ¿Y de qué vamos a vivir nosotros? Uy, bueno, o qué diario. Siempre va a seguir ahí porque es un faro. Es un faro que tenemos en... Del neoliberalismo. Claro, un faro en esta niebla de tanta mentira. Es un faro de la posverdad. Oye, bueno, pero estará Ramón Espinar, que da también juego, ¿no? O no, Rita Maestre estará, ¿no? Ramón Espinar se parece un poco a ti. Por eso que lleváis jerseys anchos, de lana... De pura lana virgen. No tenías un piso por ahí, ¿no? Yo no tengo. Yo no. Me está tocando ahora mismo. Estoy viendo. Que compartamos micro no significa que. Te sale un gallo ahí. Está nervioso. Estoy nervioso. Ahora mismo estoy nervioso, ¿eh? A ver, hay que aclarar. Estoy tocando el jersey de. Estoy un poco. A ver si es de lana. La verdad. A ver si es de lana y a ver si es virgen. Sí. Hombre, aunque yo creo que si le pongo un mecherito al lado, prende. ¿Quieres arder? Ardemos juntos, ¿eh? Compartimos micro. Arderemos juntos, Javi. Hablando un poco de Inda, el otro día Juan Torres López, no sé si lo viste, y se fue del programa de la sexta noche. Se enfadó mucho. Estaba muy indignado. Hago en todo, sí. La sexta noche, pues me pilla un mal momento. Es que los sábados Adri no está yo. Yo también intenté que. Con tu vecino, quizá. Estoy con una litrona normalmente. Estás con los jóvenes ahí dándole a la mandanga. Al cha-cha-cha. Adri es un millennial, pero puro y duro. Es que estoy mayor y es que ya ni salgo ni nada. José. cuando quemaba pista ahí. La última vez que salí, estaba por ahí sentado con unos amigos jugando al dominó. Fiesta, ¿ves? Y me ocurre mucha gracia. Con mucha gracia. Con ambrosia. Claro, y me llegó y le dije a mi colega: aplástate aquí. Pero bueno, eso es de historia. Ay. Que, oye, ¿sabéis que hay un nuevo chico en la oficina? En la oficina del PSOE. ¿Ah, sí? No me digas, sí, ¿quién? Pachi. Pachi. Ahí va, pues. ¿Quién es ese? El Pachi, Pachi López. Ah, López. Sí. De los países... ¿De arriba? De arriba. De esos para arriba. Del llamado país chubasco, porque no hace nada más que llover. Pachi López, el que fuera Lendakari y además presidente del Congreso. De las Vascongadas. De las Vascongadas. Le ha gustado sentarse, ¿no? Sí, pues bueno, pues aquí el hombre dice que nada, que se presenta. Que se presenta a las primeras. Hola, soy Pachi. ¿Me tenéis? De Carglass. Vuestro soy mío. Pachi de Carglass dice que se presenta y se ha adelantado a todos los posibles candidatos a la Secretaría General de su partido en el anuncio de su candidatura. A su favor, tiene el crédito. Bueno, de Bankia. Tiene el de Bankia, ¿vale? Y la buena acogida que goza entre dirigentes y cuadros de su partido. ¿Cómo goza? Cuadros. ¿Verdad? Los cuadros. Joder, qué bien escrito. Cuadros de su partido. Los cuadros, yo qué sé, a lo mejor la sede del PSOE es como Hogwarts. Sí, o el Prado. ¿Tiene? A lo mejor están en el Prado todos y metidos. A lo mejor hay un cuadro con Felipe González que te cuenta cosas. Bueno, déjalo. Seguramente. Bueno, su primera tarea dice que va a ser convencer a los militantes de que él no es el representante del sector crítico, no. Ni forma parte de una operación que concluirá con su retirada para pactar con la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Hostia, esto da para novela. Yo no me presento para participar en un apaño. Los militantes tienen que elegir. Si no, será un cierre en falso, como los dos anteriores congresos que fueron fallidos. Uf. Que no quiere un apaño con Susana Díaz, cuidado. El que está enfadado está un poco enfadado Pedro. Lo teníamos por ahí también en una noticia, porque claro, yo llamo al John Nieve español. Pachi, ¿por? Pachi era muy amigo suyo. Te lo dije en directo hace tiempo cuando. Ya, pero no, ya, pero porque va, porque bueno, va a resucitar. Eso mira, te lo digo yo. Dímelo tú. Pedro Sánchez a Pachi López de Carglass. No tiene sentido que haya tres candidaturas, copón. Más o menos lo ha dicho. La llamada más importante de las más de 40 que hizo Pachi López el sábado para comunicar que iba a presentar su candidatura, ya sabes cómo va esto. Se le ocurre, dice, pues voy a empezar a llamar a la gente. Oye, ¿tú qué harías? Y claro, tenemos que hacer eso en el programa, ¿eh? Llamar a quien sea. Va dando pues su impresión. Dice, la conversación fue intensa, claro, sincera y cordial. El momento que le tocó llamar a Pedro fue seguramente el número 40. 39 fue Susana y dijo, bueno, pues ahora voy a llamar a Pedro. Según fuentes conocedoras de la misma, en ella, Sánchez trasladó a López que piensa que no tiene sentido que haya tres candidaturas. O sea, Sánchez le decía algo así como, ¿pero por qué? Esto no es Operación Triunfo, ¿eh? ¿Por qué me haces esto ahora? Claro, ¿por qué me haces esto? ¿Pero sí, por qué a mí si sí tengo todos los seguros con ellos? Claro, claro, si nunca doy un parte ni nada. Explicaron a El Mundo, luego los dos llamaron a El Mundo, las dos personas que han conocido el contenido de la conversación. A, o sea, no, que cada uno tenían a uno al lado para contarlo, claro. O sea, el hombre en el que lloraron. López se quedó muy satisfecho con la llamada, se subió la brogueta. Y en su entorno dan por seguro que Susana Díaz, que seguramente también se la subió, se presentará a las primeras. Y consideran clave para ganar a la presidenta de Andalucía que los críticos no vayan divididos en las elecciones internas. Apache le ha dicho, no, Pedro, que no voy contra ti, que los dos podemos sumar contra Susana, pero conmigo. Claro, qué bonito, ¿eh? Y Pachi es más Sancho Panza que hacer. Qué bonita es la política. Ahora, meter un simil, Pedro Sánchez ahora tiene que pensar a ser un base, un, yo qué sé, un Sergio Rodríguez. Sí, yo creo que. Y no. Un Kobe Bryant ya ha demostrado que no. Voy a anotar, no. No lo han dejado. No hagáis bromas de deporte que yo no me entero, ¿eh? Claro. Es que claro, el otro día aprovechamos, no estaban ni Puni ni José pudimos. Hoy ya no. Y ya se acabó. Monopolio. La cosa es que asistencias. Casi que de la pelota, que no. ¿Y Madina qué? ¿Y Madina qué pasa con Madina? ¿Y Madina qué? ¿Y Madina qué? Madina. Pues Madina, pues míralo, ahí por ahí anda. Ahí está poniendo el cazo, como siempre. Yo era mi apuesta, ¿eh? Era tu apuesta. Era mi Bisbal. Ya no. El que se ha ido del Comité Federal ha sido Pérez Tapias. Sí, pero Pérez Tapias ha dicho que. Hasta que hemos llegado. Ha hecho como el de las esta noche, sí. Ha dicho que. Ha estado ya retirada. Ha dicho que él no oía nada. Aquí esto es donde estaba como una. Oye, y hablando de. Es que tú has dicho la palabra clave ahora. Has dicho Bisbal. ¿Habéis visto que Chenoa está rentabilizando lo de la cobra? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo la admiro? ¿Saca una marca de juguetes? Está anunciando una compañía de telefonía. Ya dice. Y aparece. ¿Y a ti tu compañía te cobra o no te cobra? Haz una pausa. Guiño, guiño. Efectivamente. No estoy haciendo un juego de palabras. Yo cómo admiro a esa mujer, ¿verdad? Yo también, hombre, yo la vi un día. Consigo convertir. Jodido, yo desde. Venga, pues un anuncio que me. Y cobrar, sí. Cobrar. El espíritu del Imperio y el Monopolio. Cobrar. Aguanta, ¿eh? Pues sí, cobrar sí. El otro día en tu cara me suena alguien imitó a Bisbal. Y esa persona que imitó a Bisbal se besó de verdad con Chenoa. Joder, pues. ¿Sabes? Con la Chenoa auténtica. Con la Chenoa auténtica. Qué fuerte. O sea, no, ahí no hubo cobra. Es que es maravilloso cómo ha rentabilizado. Viva Chenoa. Hombre. Tenoas, aunque sea un falso Bisbal, incluye para Bisbal. Sí. ¿Qué dices? Quiere que lo corten ya, un indicativo. Parece que desengrasemos con un indicativo. A ver, sí, pero si él hace gestos. Ya, pero es Nico, tú no traduces. Pero el público tiene que saber todo lo que somos hoy. Hay que abrirse. Hay que poner una webcam o algo. Es que madre mía. Un periscope, un periscope aquí podría. Claro, como vas con un micrófono firmado por ti mismo. Con tu atuendo de proletario. Que yo soy. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. Y bien, Adri, infórmanos de tu próxima víctima. Bueno, pues tenemos una entrevista con un sujeto que yo y varios especialistas estamos... Que hasta el momento está vivo. Sí, está vivo, de hecho, a hablar. Estamos tratando que entre en razón, ya que el hombre piensa que es de la guardia personal de los 300 espartanos de Leonidas en las Termópilas. Y en realidad su nombre es Ramón García de Valladolid, pero es que ahora se hacen llamar Cleón. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Cleón, guardia personal del rey de Esparta, Leónidas. ¿Seguro? Segurísimo. Y espero que se me devuelva mi armadura, mis armas, y se me deje continuar mi camino a las Termópilas para salvar a Grecia de la amenaza persa. A ver, pero si usted es griego, ¿cómo habla nuestro idioma? ¿Cómo que nuestro idioma? El castellano. Yo solo hablo la lengua de los griegos. ¿Acaso es usted un bárbaro extranjero? ¿Un egipcio? ¿Un fenicio? ¿O acaso un persa? Yo soy de España. ¿Cómo? De Iberia. ¡Hable con propiedad, habitante de las columnas de Heracles! Pero cuéntenos, ¿estás seguro que en las Termópilas, si hoy va a las Termópilas, se encontrará con los persas? ¡Seguro! Vuestros magos me han enseñado en cajas llamadas televisiones a hombres orientales invadiendo Grecia. Sus ropajes son extraños y no llevan armas, pero sin duda se esconden para que estemos distraídos. Pero un espartano no se distrae nunca cuando tiene que combatir. Espera, pero es que lo que usted ha visto no son persas. Es que sí que son soldados, son refugiados. ¿Refugiados? Sí, son gente que ha subido a una guerra aquí en Oriente y ahora está en Europa y a Grecia a intentar sobrevivir. En Atenas, esa vulgar ciudad de filósofos, en Esparta no hay lugar para los extranjeros. Solo para espartiatas e ilotas que trabajan la tierra. La solidaridad no la practica usted mucho. A ver si ahora los orientales tienen más derecho que un... Espartiata, como sigamos así, los ilotas se movilizarán y pedirán un trato digno y que les dejemos de explotar y asesinar por traición. Pero a ver, alma de cántaro, ¿realmente eran parecidos estos refugiados peligrosos? Un espartano está preparado para el peligro siempre. También he visto los vídeos del ejército persa amenazando llegar a nosotros. Iban encapuchados y llevaban armas muy raras. No parecían arcos, pero eran a distancia. No son persas, son el Estado Islámico. Me da igual qué clase de bárbaros invasores sean. Levantaremos un muro de escudos y lanzas. Si quieren que rindamos nuestras lanzas, tendrán que ir ellos mismos a recogerlas. No me importa acabar en el mismísimo Hades. Antes muerto que retroceder. Pero a ver, ¿no se da cuenta que esta no es su época? Cállate, coño, Javi. Ni el Estado Islámico es ¡cállese usted, Javier! Por Dios, no usan espadas, no están los inmortales, no tienen escudos ni armas. Usan armas de fuego. ¿En su vida de griego la ha visto? No. ¿Sabe por qué? Porque usted es Ramón García de Valladolid. Una ciudad muy facha y muy tal, pero no es Esparta. De Esparta ya no queda nada. De hecho, te queda poco de Atenas, está. ¡Coño! Eres un hombre extraño, Íbero. Has debido de perder el juicio o estar bajo los efectos de Dionisio. Ya me advirtieron que me iban a tratar de engañar. Zack Snyder tenía razón. ¿Zack Snyder, el director de cine? Comandante del ejército y apoyo a los griegos. Alguien que entiende la épica espartana. Aunque no sé por qué quiere que luche sin armadura. ¿Pero qué coño me está contando? Y también está Frank Miller. ¿El de los cómics? No sé qué dice usted, es un gran orador. Me habla de que hay que desayunar fuerte. Porque vamos a cenar en el infierno, así se habla, joder. Pero a ver. Pero es que no son soldados, son gente de escritores, son directores de cine, son artistas en el fondo. No serán soldados, pero hablan como hombres de verdad. Aunque ese tal Snyder insiste mucho en que mi madre se llama Marta y que lo haga todo despacio. Obsesiones extrañas. Pero usted no se da cuenta de que esto no... ¡Usted cállese! Es hora de luchar en las Termópilas, salvaré a toda Grecia y a la libertad. ¿Estás seguro que va a luchar por eso? ¡No! Lucharé por la gloria de Esparta y porque Grecia esté en nuestro dominio. Pero hay que engañar al resto. Pues bueno, pues buena suerte en su lucha contra los persas. A ver si no se despeña. ¡Por Esparta! ¡Thanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Un hombrecillo... peculiar. ¿Qué cacao en la cabeza teníamos? Este... ¿Tenía un cacao? Este es de estos que luego juegan a los juegos de rol esos y matan gente, ¿eh? Ojo. Esto por las navidades, sí. Que la gente le vuelve loco. Yo creo que Santiago Vázquez le debería hacer una entrevista a ver si realmente descubre el misterio que encubre él. O sea, yo soy incapaz, pero yo creo que Santiago Vázquez... Vázquez. Puede con él. Vázquez. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. Ahí estaba Manolete haciéndonos el indicativo que tuvo a bien venir un día. Lo secuestramos, ¿eh? Noticias de última hora. El gobierno creará un registro de los españoles que juran bandera. Qué bonito. Ministerio de Defensa, ni más ni menos, del gobierno de España, pretende otorgar mayor importancia y trascendencia al acto de jura de bandera, si lo confirma el Ejecutivo. Yo imagino que será... Imagínate, jurar la bandera de Ceuta. Yo no sé si se puede hacer eso, ¿eh? A lo mejor puedes juro elegir... Juro por Ceuta que... Como cuando eliges podremos. Padrino en la boda. Juro por Logroño. Por Logroño. La orden ministerial. Los estoy tomando muy. Eso es verdad. Vosotros es que no a la broma. Es que somos jóvenes. No, es que somos muy jóvenes. Tuvisteis que hacer la mili. Tuvisteis que hacer la mili. No como otros. Mira que y luchar por las Termópilas. Mira que traerte la mili. Man. La orden ministerial comprende la creación de un nuevo registro centralizado donde apareceréis los vagos y los maleantes que no habéis jurado bandera. Los españoles que hayan prestado juramento o promesa ante la bandera de España estarán ahí ensalzados para gloria de la patria. ¿Y si has muerto y puedes aparecer ahí? O sea, si has muerto, has jurado bandera, pero ya no existes. Pero estás inactivo, estás en la reserva. Estás reservado. Tienes que... No lo digo por nadie, ¿eh? Porque pues... Aunque sea un vecino... No, pero yo creo de verdad, o sea, que os tomáis muy, muy a la ligera aquellos tiempos en los que había un servicio militar. Sí. Me lo tomo... Todo lo que da de ligero me lo tomo. Yo fui a la mili para hacerme un hombre. Y me hice a tres. Ay. O sea, cuidado con eso. Ay, Michael, madre mía. ¿Cómo se pone la noche? ya voy se pone interesante. Le confunde. Esta noche va a haber fiesta, Michael. Es posible. Esta noche... Depende de cómo esta noche, sí. De cómo me trates. Es que la semana pasada estaba aquí, Adri, para mirar, pero hoy como hay más gente, pues para adelante, ¿no? Bueno, oye, ¿os imagináis cómo fue la mili de Bárcenas? Mira. Yo no me lo imagino, a Luis el cabrón ahí. Seguramente se iba pronto para el sobre, le dejaban dormir. Sí. Le gustaba hacer imaginarias. Sí. Yo creo que era el encargado de. Se peinaba mucho. De intendencia. Patatas. Era el típico que decía, oye. Yo creo que se imaginaba a su hijo formando un grupo ¿me de. ¿Puedes rock? Conseguir un paquete de cigarros? Y Bárcena le decía, sí, espérate, tú dame. Te lo cambio por dos tabletas de chocolate y así. Yo es que creía en su hijo. Yo soy más de su hijo, de Luis Bárcena Jr. No, Willy Bárcenas se llama, ¿no? Sí, Willy. No, es muy de su hijo y no es de Willy. Cómo se llama. No, es Willy. Willy. Es que le llama, el cantante de Taburete. Pero le llama Junior. Willy es de Guillermo, ¿no? Sí, imagino. Vale. Claro. O de Willy. Fog, de lo que tú quieras. Se llama José Manuel y le han llamado Willy. Willy. A lo mejor es un nombre artístico. Willy como el amigo de la abeja maya. Claro, como Willy Toledo, también el cubano de adopción. Creo que tiene que como ver... Willy es mí. Por 25 céntimos de euro, gente que se llame Willy. Como por ejemplo, Willy. Ay. Por ejemplo, William Wallace. William Wallace. Eso le decía mientras te torturaban los ingleses. Tú siempre pensando en lo único. Joder, torturas. Deja ya a los muertos, Adri. Pasa mi abuela, hombre, Adri. Vecinos bueno, muertos. Mirad lo que ha dicho Luis Bárcenas. Dice, entre comillas, tenía cuentas en Suiza a modo de fondo de pensiones. Claro, joder. ¿Y quién no? Claro. Eso lo ha dicho en la Audiencia Nacional un día después de haber sellado la paz con el PP, porque no sé si sabéis que ha dicho que Rajoy en un santo rompió con Francisco Correa cuando se enteró de que era malo, malísimo. En 2003, ¿eh? Ah, en 2003, cuando nadie sabía nada. Bueno, confirmo que Willy Toledo y Willy... Willy Bárcenas se llama Willy Bárcenas. Ah, Willy Toledo es hijo de Bárcenas, exclusiva. Exclusiva. Y también de Tolkien. Primero en el Imperio del Monopolio. Bertín Osborne. ¿De qué hablabas? José, que no me acuerdo. De Bárcenas. De Bárcenas, que has culpado al PP. Has culpado al PP. Ah, no, le está diciendo que... De que Correa era malo en el 2003. Todo esto venía de antes, pues del antiguo tesorero, y todo lo de después lo salvó Rajoy. A mí, a partir de ahora, él está libre. Rajoy es el Mesías. Desde mi nueva condición solo me importa una persona de estos, que es el Bigotes. De hecho, ¿quién es el Bigotes? Rajoy debería ser tu Mesías. Sí, mi mentor. A mí, aunque no, creo que no es este caso en concreto, yo el que idolatro esta trama es al Yonki el Dinero. Al Yonki el Dinero, sí. Los días le pillaron. Sí. Luciendo como Dredd. Al Yonki el Dinero. Hombre, a que con chalequillo siempre le queda mucho asco. Es un poco Cat Stevens ahora. Ese para mí es un referente. Bueno, pero Cat Stevens después. Ah, sí, Yusuf Islam. Yusuf Islam. Yusuf Islam, sí. Father and Son. ¿Tú sabes quién es Cat Stevens, becaria? O tú eres muy joven. Cat Stevens, ¿eh? No. No lo sé. Cat Stevens ha pasado mucho por radio. Es que no, es que Cat Stevens no la ponen en Pacha o en donde en la de ahora. No, en Fabric no la ponen. Tú no eres muy de XFM o M80, que Cat Stevens que va, tío, la máxima a tope. Llámalo como su nombre, Yusuf Islam. Megastar. Megastar. Megastar es de COPE, tío. ¿En serio? Joder, ¿eh? Megastar es de COPE. Somos muy de COPE también. Aquí somos muy de la COPE. Hablando de COPE, ¿dónde se ha ido Lama? A tres media. A tres media a presentar el Ninja Warrior. Joder, que bien está. Que bien está entrenado. Junto a Arturo Valls. Sí. Madre sí. Mía, el otro día soñé con Arturo Valls. Qué dúo dinámico. Claro, eso va a ser el nuevo equipo cómico, ¿no? El nuevo dúo ahí. Dúo sacapuntas. Sí. No, va a ser una especie de humor amarillo aquello. Sí. Va a ser poner el hormiguero y decir, joder, humor inteligente. Arturito. No, es que ahora hasta Bertino Boni y Arévalo. Sí. Oh, coño, humor inteligente. Vengo de ver a Arturo Valls. Humor inteligente, sí. Bueno, Lama. Madre mía. O sea, cuando yo he leído que se iba a tres media, dije, bueno. ¿Se te ha caído un mito? Es un mito, ¿eh? Se va a hacer, no sé, va a presentar la Sexta Deportes con Pedrerol. ¡Ojo! Eso hubiera sido. Oye, que son muy enemigos. Sí. Por eso hubiera sido épico. Son enemigos acérrimos. Sí, como en su época con Clemente. Podríamos decir que Pedrerol es el nuevo Clemente. O como Hulk Hogan, el último guerrero. Pero decías que no te gustaba el fútbol. No sé, pero escucho el tiempo de juego. Le gusta el salseo. Es alucinante esta persona. Le gustan las hostias. Es alucinante esta persona que conduce el programa, ¿eh? Yo no conduzco nada. Tú conduces el programa. Pero también Clemente es enemigo de Pedrerol. Sería triple amenaza. O sea, si se juntaran Clemente y Pedrerol. Y Nico Abad llevando los papeles a la mesa. Nico Abad rimando. Me gustan las motos. Me acuerdo cuando Nico Abad salía en Lo Más Plus. Sí. Que hacía el signo de Ronaldinho. Sí. Nadie sabe por qué. El de surfista. Y era un rollo. Yo pensaba que había subvenciones para Canal Plus. Por Nico Abad. Sí. No, que en esa época también salía Coronas. Que era muy gracioso. Que hacía la hija de Putin. Y Manu Carreño por ahí estaba también. Y Ernesto Sevilla. ¿Sí? Es que Manu Carreño no estaba por ahí. Manu Carreño presentó Lo Más Plus con, sí, Ana García. Cuando echaron a Fernando Schwartz. Fernando Schwartz, sí, soy admirador. Pradera. Eran los que molaban. Soy admirador de Fernando Schwartz. Que Máximo Pradera dijo: me voy de aquí porque voy a triunfar en Antena 3. Y se pegó una hostia que todavía resuena en ¿Cuánto duró el programa de Máximo Pradera? Posible que dos días. Semanas, dos semanas. Como Telegram. Pero ahora está de tertuliano en Onda Cero, yo creo. Volvió a tres media. ¿Sí? O escribe en El País o algo así. Está por ahí. La han sentado por ahí. Sí, le han puesto una silla. Los, y la han ubicado los para... 2000, ¿eh? Los 2000. Historia de los 2000. Que hicieron, sí, estragos. En ellos vosotros, y en Emilio Aragón. Vosotros sois muy jóvenes todavía. Yo vi a Emilio Aragón hace poco. ¿Lo has visto? Sí. ¿Y qué tal está? Pues, ¿sigue llevando zapatillas blancas? Vamos, porque me fijé bien y vi, anda, coño, soy Emilio Aragón. Pero dije, yo me hubiera hecho una foto. Yo estaba allí en la oficina porque yo trabajaba antes en un sitio y estaba muy mal, ¿no? Y está demacrado. ¿Has trabajado en la oficina? Le vi entrar y digo, hostia, digo, ¿y el mendigo este quién es? Parece que ha salido de una isla, de un... Es que es cubano. Es que es cubano. Claro, pues recién salió la patera, estaba el hombre. Claro. Y luego resultó que, vamos, según entró él, marcó España. Ahora que quita la ley, estaban... está de pies mojados. ¿Marcó España nada más entró él? Sí, era el... ¿Era el lateral derecho de España? No, entró en la oficina y estaban echando el partido de España en la Eurocopa, vale. Y marcó un gol España. Marcó, vale. Y dijo, anda, qué bien. Y se metió a hablar con un señor ahí que era un jefe. Pero no lo celebró, o sea, el mar de Cuba. Le iría a llevar un sobrecito con dinero. No sé. ¿Estás diciendo que Emilio Aragón...? No, estoy diciendo que es el jefe, que es el que se dedica a repartir sobres como el cuidado con Emilio Aragón, a mí en un momento. Como el Duque de Alba. A mí me cae muy bien Emilio Aragón, ¿eh? Oye, vamos a escuchar un indicativo justo antes de En Punto. Antes de los pitos. Justo antes de. Justo antes. De la radio. ¿Es posible? No nos da tiempo. Pero queremos escuchar los pitos, un respeto. Los pitos hay que escucharlos siempre. Sí, siempre. Pitos, vale, van a llegar. ¿Son 5 segundos que ganamos en la radio? Es una tradición. Es un son historia de la radio. Un día nos sonaron y no sabemos ni. Cuando los trajo Mariano en su día aquí, los puso. Uno detrás de otro. Los en orden. Compuso, ¿no? Mariano, ya vienen. Ahí está. Los compuso él, sí. Él trajo los. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PD. Este es el nivel. Este es el nivel, este es el nivel que ofrecimos un día. A partir de aquí todo es para arriba. Y que pensamos que está bien, ¿no? No, pero bueno, ya se ha quedado ahí. Grabar indicativos nuevos. Claro, Oye, ¿va a haber luego sorpresa con los indicativos? ¿Va a haber un indicativo nuevo? ¡Qué nervios! Sí, ¡madre mía! Ahí está, no, dejo ahí. Esto es como un capítulo nuevo aquí en Quien Viva. Agarraros los dos. Lo poco que yo sé hasta ahora, ¿vale? Es que este indicativo pone que dura 5 minutos y no mejor. Es así. Porque lo ponemos, pero luego lo disfrutamos durante 5 minutos. Claro, amigo, pues avisárselo a la becaria que es que es un poco rubi, que sí, que ¿vale? Dura, lo que pasa es que el final es en blanco. Claro, debe ser. Lo vi el otro día, entonces se queda así como funciona. Es un fade out eterno. Tiene un fade out. A ver sí. Si lo editamos mejor, ¿eh? Bueno. Tiene que quedar así en blanco con una rayita solo. Debe ser. Mira qué rayita, no blanco, rubi, Fabri, me pongo nerviosa, ¿eh? ¿Que os parece que vayamos con un poquito de periodismo, de investigación? Siempre. Siempre, vamos, por favor. Michael Pérez. Al foco. Vamos a poner el foco. Periodismo de investigación, por favor, ponme música de tensión. Documentalista. Ahí está, sí. Por favor. Vamos a hablar de Podemos. Eso. Ay, por favor, música de tensión. Uf, qué nervios. Ay, qué nervios, por favor, de verdad. Por los gestos de incomprensión de la técnica. Aquí vale, está, vale, música vale. De tensión. Podemos. Hoy, 17 de enero, se cumplen 3 años de la fundación de Podemos, 3 años desde la presentación de aquella iniciativa en el Teatro del Barrio de Lavapiés. Junto a Pablo Iglesias se encontraban aquel día Juan Carlos Monedero, Teresa Rodríguez, Miguel Urbán o Íñigo Errejón. Una iniciativa en aquel momento que en un partido que ya conocemos el recorrido que ha tenido en las distintas elecciones, las europeas, las autonómicas y locales y varias generales. 3 años después de aquel Teatro del Barrio, Podemos piensa ya en un Vistalegre 2, El Regreso, porque todo el mundo sabe que las segundas partes han de llamarse El Regreso y las terceras se llaman La Venganza. Eso es así. Lo que no sabe todo el mundo es toda la verdad sobre la fundación de Podemos. Muchos medios, por ejemplo, OK Diario, diario digital referente del periodismo español, han excavado y publicado muchas cosas sobre la formación morada. Muchas eran mentira y otras directamente no eran verdad. Lo que no ha logrado ni OK Diario, a pesar de Inda, a pesar de su olfato periodístico, es lo que hemos conseguido aquí en el Imperio del Monopolio. La verdad sobre la fundación de Podemos. Hemos dicho muchos nombres antes. Nombres que acompañaron a Iglesias en la presentación del partido, pero hay un nombre que no hemos dicho. El nombre de una persona que se ha mantenido en la sombra en todo este tiempo. Un hombre que está dispuesto a contar la verdad sobre Iglesias y Podemos. Un hombre que ha callado hasta ahora por miedo a las represalias, pero que hoy, para el Imperio del Monopolio, ha decidido romper su silencio. Desde nuestra emisora en Lavapiés, Radio Vallecas Lavapiés, conectamos con el señor Alfonso Benito Rodríguez Ponce. Muy buenas noches, don Alfonso. Buenas noches tengan ustedes. Don Alfonso, usted trabaja en la universidad como Iglesias, como Errejón y Monedero. Reconoce que han mantenido muchas conversaciones juntos, hablando de política y de otras cuestiones, y asegura que es usted uno de los miembros fundadores de Podemos, ¿no es así? Eso es correcto, joven. Durante muchos años debatimos largamente sobre las fórmulas para arreglar los males de esta, nuestra España, ¿verdad? Males propios de una sociedad zafia, ignorante, mezquina, soez. Una sociedad herida de muerte por los poderes fácticos. Sin embargo, respire, hombre. Es que se pone usted... Es que como me gusta usar palabras importantes, me asfixio. Claro, es normal. Quedo sin resuello. Esa es una palabra muy buena, resuello. Sin embargo, según su biografía de Twitter, usted se define como, y cito así, liberal, por supuesto, amigo de mis amigos, el mejor, y muy español. El que más. Viva José Tomás. Viva. Viva Cristo Rey. Viva. A la Madrid. Ala. ¿Esto es correcto? Por supuesto. Una pequeña definición de algunos de mis rasgos para conocer los temas que más me interesan en esa red social. Para temas profesionales uso otras vías de comunicación. Pero sí que es cierto, me reconocerá usted, que quizá no cuadra demasiado con el perfil de Podemos, salvo lo de Real Madrid, que ya sabemos que Rejón y Espinar son muy merengones. Efectivamente, son grandes madridistas. A fe mía, se lo puedo asegurar. Largas tardes hemos debatido sobre las grandes figuras de nuestro Madrid. Juanito, Guti, Gravensen, Drenthe... Interesante, grandes, sin duda, grandes... grandes deportistas. Sobre lo otro, efectivamente, mi perfil no se corresponde con el del votante podemita o la imagen que quiere desprender el partido actualmente. He ahí la base de la gran mentira de Podemos. Ahí quería llegar yo porque usted nos asegura, ahora que se ha decidido a contar la verdad, que toda la fundación de Podemos se basa en una mentira de proporciones épicas. ¿No es así? Algo que si se descubriese haría temblar los cimientos de todo el panorama político español. En efecto, así es. Pero ahora está dispuesto a hablar. Correcto. A romper su silencio. Cierto es. Va a contar la verdad. Con pelos y señales. Una verdad que conoceremos en un momento. Antes, un consejo de nuestra cadena. Estrenamos indicativo. Bueno, parece que no estrenamos indicativo. El imperio del monopolio. Pues no. Emitiendo directamente. Muy bien. Yo este ya lo he escuchado, ¿eh? Vale, no pasa nada. Ponga otro. Uno budista, da igual. Así, y así nos va. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás. El ejército de Pancho Villa. Seguimos aquí en el Imperio del Monopolio. Son exactamente las 11 y 6 de la noche. Vamos a conocer ahora la verdad oculta detrás de la Fundación de Podemos. Don Alfonso Benito Rodríguez Ponce, desde nuestra emisora en Lavapiés, va a romper su silencio. Don Alfonso, ¿cuál es la verdad detrás de Podemos? Pues que Podemos iba a ser un partido de derechas. Aquí, declaración impactante en Radio Vallecas, el Imperio del Monopolio, don Alfonso Benito Rodríguez Ponce, uno de los fundadores en la sombra de Podemos, ahora marginado, admite que Podemos iba a ser un partido de derechas. ¿Cómo es eso posible? Pues todo forma parte de un engaño, un ardid, una estratagema que urdieron para asegurarse mi cooperación necesaria. ¿Qué clase de cooperación? Digamos que yo tenía acceso a una serie de infraestructuras que, para ellos, eran muy importantes para llevar a cabo sus operaciones. Acceso privilegiado, sin duda. ¿Y cómo hicieron para asegurarse esa cooperación? Pues me regalaban los oídos, diciéndome lo que yo quería oír con esos labios de fresa que tienen. ¿Usted se imagina a Pablo Iglesias rezar el Santo Rosario? Hombre, me resulta difícil, aunque sí que es cierto que le he visto hablar con un leño. Bien. Pues Iglesias ha venido conmigo a misa de las 7 de la tarde, en el convento de las Clarisas, cerca de los Recoletos. Ahí hemos estado él y yo, rezando todos los misterios del Santo Rosario, y hasta nos hemos dado fraternalmente la paz. Insólito, Pablo Iglesias rezando el Santo Rosario en la zona noble de Madrid. Pero hay más. Por supuesto que hay más. Yo soy mucho de ir a los toros, y les voy a desvelar que Juan Carlos Monedero ha venido conmigo, e incluso le he visto emocionarse con las corridas. Con los toros. Hombre, con las corridas de toros. Claro. Iglesias en la iglesia, Monedero en los toros. ¿Y habrá ido al fútbol con Espinar y Rejón? Por supuesto. Pero lo más revelante es que les he oído unirse a los cánticos de Messi es un normal, cánticos que entran dentro de lo normal para animar al equipo. Porque eso es algo que les lleva en volandas, claro. Recuerdo perfectamente un Real Madrid-Ponferradina, donde tras 5 goles del Real Madrid, los del Bierzo marcaron 1. Y para que el equipo no se viniese abajo en los 5 minutos que quedaban, Rejón se puso a gritar como un loco. Puta Barça, puta Cataluña. Como digo, cánticos de animación normales, pero que seguro no les entra nada bien reconocer ante su amiga, la independentista Ada Colau. Pero, don Alfonso, bueno, puta Barça, puta Cataluña, entra dentro de lo normal, dice usted, en el Bernabéu. Por supuesto, son cánticos habituales. Lo que le gusta al equipo, chanzas que cantamos para divertirnos. Ajá. Bueno, entiendo que ellos fingían todo esto para ganarse su confianza, pero ¿por qué dice que Podemos entonces iba a ser de derechas? Porque ellos me lo dijeron. Me aseguraban que necesitaban mi cooperación para montar un partido que desbancase al PP. De maricomplejines. Maricomplejines es como llama Jiménez Los Santos, gran comunicador, gran patriota, a Rajoy, por cierto. Una nueva derecha que defendiéndose los valores tradicionales de nuestra España, pero con rostros jóvenes y no caducos. Y yo les creí. Cuando Monedero decía que Podemos aspiraba a ser la piedra en el estanque y que esperaba que la onda llegase a la orilla para despertar lo que aún estaba dormido, esa frase la escribí yo. Pero me refería a todos esos miembros de familias conservadoras, patriotas y cristianas de bien que ya estaban hartas de la dictadura de lo posiblemente correcto. Incluso políticamente, entiendo. Seguramente. Ajá. ¿Y qué más hicieron por usted? Me aseguraban a mantener la excepción del IBI para las iglesias, prohibir el aborto, el regreso de los crucifijos y rezar el Padre Nuestro en las escuelas, proteger la tauromaquia y proteger al Madrid, por supuesto. De hecho, Podemos no se iba a llamar así en principio. El nombre real, nombre que, modestia aparte, inventé yo, era Creemos y Podemos. Luego lo acortaron a Podemos, que se parecía a lo que cantaban cuando la Eurocopa el 2008 y tenía más tirón. Ajá. ¿Y cuándo se entera usted de que todo esto, de que toda esta parafernalia, de que todo era mentira? Pues hombre, yo algo ya me temía. Eso de presentar el partido en un teatro y no en una iglesia, pues ya da que pensar. Pero cuando empiezan a hablar de la CUP, de Izquierda Unida, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que ya me va a decir usted qué trabaja esa gente, si son de dormir, se pone a hablar de ellos y no es para insultarlos. Ahí me di cuenta yo del engaño. Ajá, entiendo. Después de eso intenté hablar con ellos, pero me ningunearon. Jamás me he sentido más solo y apartado, sin tener una mano amiga, que me acogiese y me consolase, y me dijese, Alfonso, esto te pasa por gilipollas, por bueno. Así que me cerré en mí mismo. Pero hasta hoy he decidido abrirme y romper este silencio que me carcomía por dentro. Porque además, yo me sentía culpable. No me diga culpable, pero ¿culpable de qué? Sí, culpable de haber ayudado a traer el mal podemita y bolivariano o chavista a España. Porque yo estaba engañado, sí, pero les ayudé. Es cierto, porque usted dice que les ayudó porque le convencieron engañado, eso sí, para que participase en el proyecto. Y usted dice que era una parte muy importante para la consecución de sus planes, que tenía acceso a infraestructuras muy importantes para ellos. Eso es lo que nos ha dicho. ¿Qué tipo de ayuda entonces precisaban ellos de usted? Me avergüenza decir que yo tenía las llaves de las aulas donde comenzaron a reunirse. ¿Cómo que de las aulas? ¿Qué llaves? Así es, yo tenía el manojo de llaves de todas las aulas de la facultad. Ellos necesitaban un hogar tranquilo para quedar, un lugar, charlar sobre el programa del partido y los domingos por la tarde para jugar al rol. Ajá, o sea. Y yo, tonto de mí, les abrí las puertas de las clases. Ah, pero vamos a ver, o sea, ¿usted cómo es que tenía esas llaves? Porque soy el bedel de la facultad. Pero vamos a ver, ¿no decía usted que era profesor en la universidad? En modo alguno, joven. Yo le dije que trabajaba en la universidad, y es cierto, soy el bedel y tengo las llaves de las clases de la facultad. Lo de profesor se lo he inventado. O sea, en ningún momento ha dicho entonces que era profesor. Pero muy leído, ¿ves? Tiene un vocabulario y un léxico envidiable. Sí, ya ve usted que porque fallo. Me leo todo lo que queda por aquí. Ya ve usted que fallo más todo. Hasta los corchos. Entonces no es para tanto el tema. Le convencieron para tener un hueco en el que reunirse y tal. No sé yo ya si esto da para noticia. Lo hicieron, pero con engaños. Y eso no es de buenos cristianos. En fin, bueno, pues nada. Otra exclusiva, así entre comillas, que nos han colado. Bueno, de todos modos yo creo que si la maqueamos un poco se la vendemos a Oque Diario, ¿no? Lo podemos intentar, en fin. Bueno, señor Alfonso, gracias por su tiempo, de verdad, ¿eh? Gracias a ustedes y a esa santa casa, garante de los valores tradicionales de Occidente, por poder contar mi historia. La verdad es que si no me llegan a explicar que realmente son una emisora evangélica, no me habría atrevido a contar los hechos. Siempre creí que Radio Vallecas era una emisora de rojos y perroflautas, de esos. ¿Cómo puede pensar eso, hombre? No sé qué ha podido pasar para que nos vea así, en fin. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hola. Ahora ya puedo cortar, ¿eh? Ahora sí. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Pues bien. Muy hilado con la universidad, el rector de la Rey Juan Carlos se libra de 4 demandas por plagio. ¿Por qué creéis que se ha librado de las demandas? Porque en el fondo era inocente. Porque le han prometido ir al concurso de Arturo Valls. Porque cambió las palabras con sinónimos y los puntos y las comas. Adri. Porque le han prometido un puesto en el Tribunal Supremo. Becaria. Porque he hecho tipe eso. Qué arte. Creo que no nos estaba escuchando. Bueno, pues, marcamos Tipex. Marcamos Tipex como respuesta definitiva. La mejor, sin duda. Pero creo que no habéis acertado, porque 4 de los 5 plagiados por el rector de la universidad, el señor Fernando Suárez, el enemigo de y escolar, que habían anunciado acciones legales contra él, pues no lo van a hacer porque es muy caro. En este país sale muy caro denunciar, porque calculan que el juicio les costaría más de 8.000 euros por profesor. Y tan solo por el peritaje de este texto que ha escrito o copiado presuntamente este señor, son 2.500 euros. Hola. ¿Dónde están Manos Limpias ahora? ¿Dónde están? Momentos como este. ¿Dónde están? Manos Limpias. Qué vergüenza. Lo que yo no sé es si las tasas de... ¿Esto es por las tasas de Gallardón? O eso al final no se llegó a aprobar. No recuerdo. ¿Qué tasas de Gallardón? Gallardón, cuando creíamos... Que era el bueno. Que era el bueno, que era fascismo del bueno, sí. Antes de saber que era del malo. No la estaba clavando. La estaba clavando. ¿Ah, sí? Sí. Era fascismo del la voy a clavar. Sí. Quiero cobrar. El de Esperanza Aguirre. Se hacía pasar por tu amigo, pero en realidad quería... Míralo. Te subió todas las tasas para que lo de denunciar ya tal. ¿Pero eso cuándo estamos hablando? Esto cuando tú llevas la boina para adelante. ¡Ah! Ahora mismo, Gallardón me está volviendo a timar. Atención, vale. Javier La Morena ha vuelto a ponerse la boina. Gallardón está ahora mismo a la vera de Aznar con la nueva FAES y querían volver. Es verdad, la nueva FAES, ¿cómo va a ser eso? Pues estaba tanteando el señor Aznar, ¿no? Estaba viendo a ver a qué lo mejor regeneran para la regeneración algo de FAES. Regeneran la vieja política con política aún más antigua. Yo me imagino la degeneración, la deconstrucción de la política, ¿no? Yo me imagino las FAES como la reunión del Partido Republicano que se en los Simpsons con Drácula. Con Drácula, con Krusty, con McBain. Sí. Pues imagínatelo. Con Aznar. Y yo pues me los imagino a todos haciendo una ouija Para hablar con el vecino de Adri, ¿no? Para conectar con Carrero. Carrero Blanco. Con Fernández. Carrero Blanco. Cuidado con los chistes. Cuidado con Carrero, Bueno, yo no haría ningún chiste sobre Carrero. El otro día se enfadó cuando soltamos sin querer algún chiste. No, yo... Sí, no. hubo enfado, ¿eh? No, yo no. Sí, yo, se comentó desde la redacción. Yo me protejo. Adri soltó uno. Seguro de que... Yo no lo puedo hacer porque yo siempre me protejo de volar demasiado alto. O sea, que... Claro. Y yo además a Carrero lo tengo muy alta estima. Cri. A 3 metros sobre el cielo, ¿no? Van a sacar la tercera parte del libro ese que os gusta. Tú tanto. Y yo a 3 metros sobre el cielo. Sí, qué guay, tronca. Vamos a poner. A tope. Pocos peones de salto, Yo creo que sé lo que viene ahora. A ver, espera. A ver, ¿dónde estaba Ruth Beitia cuando? Oh, sí, esto ha sido lo que hemos hecho con el rector de la Rey Juan Carlos ha sido un preludio del concurso, nuestro famoso concurso semanal. Yo quiero jugar. Concurso que hoy no hemos imprimido, pero da igual. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para papel? No. La impresora es total. Patrocinado por Ecoembes. Patrocinado por Iniesta. Ok, el bosque, diario. El bosque del Amazonas. Ok versus KO, esa sección, ese concurso en el que... Quiero jugar hoy, ¿eh? Hoy quieres jugar ese concurso en el que... Yo revancha un 3. Puni nos va a proponer una serie de personajes. Javi de la Morena, ¿vas a participar? Sí, sí. Elige sí. A tu rival. Tía, es que me cae No te lo esperabas, tío. ¿Verdad? Ese. Esto es muy radiofónico. Ese. J contra J, Javi contra José. José Antonio Rey. Jara. José Antonio Rey. Entonces tenemos a José Antonio Rey contra el bicho. Empezamos con una fácil. Dale. Javi, ¿estás preparado? Ay, me empieza él encima. Sí. Es el reciente campeón. Es caballero. Una fácil, ¿vale? Caballero. Soraya okay. Sáenz de Santa Marina. Ok, doble. Ok. Por pedir que se investigue hasta el final la financiación ilegal de Podemos. Ay, procedente de la dictadura iraní. Hasta que lleguemos a los persas. Gracias a Dios que está Soraya. Fascismo. Pasamos el turno a Javi. No, a José. A José. Otra fácil. Jar. José. Jar. Esperanza Aguirre. Está claro. Esperanza. Esperanza Aguirre. Ok, siempre. Sangre noble. Comprar en el primar. Ok. Por criticar el apoyo de Carmen a los ocupas. Y el desinterés por los desfavorecidos. Uf, qué fuerte. Gracias, Esperanza. De momento muy fácil, ¿eh? Gracias, Esperanza, por estar ahí. Gracias, Esperanza. Volvemos a ti, Javi. Voy a apuntar los resultados. 1-1 en las gaunas. Tenemos. Ahí. Le toca el turno a Javi de está la apuntando, Morena. ¿Eh? Pedro Sánchez. Peter. Uf. Peter Sánchez. Pedro. San Peter. Para mí, ok, doble o triple, pero para este señor, KO. Pero eso ¿crees que Cao? No juegues a la ambigüedad. No. ¿Cuál es tu respuesta? Pero es Pedro Sánchez, habrá que jugar como juega él. Vale, Cao. Cao. KO. Por el préstamo de 4 senadores a los independentistas. Toma. Que incluso han enfadado a los varones de su propio partido. Le ha prestado senadores. Le ha prestado senadores y los senadores no tienen nada que decir. Son como el Monopoly. Depende de la casilla en la que quieres. ¿Quieres un senador? José Nicolás Maduro. Maduro. Nicolás Maduro. Esto es un poco. Venga, Cao. Es que el reloj está aún en 19. Entonces lo voy tomando con calma. KO. Por la situación que vive la población venezolana. 2-2. Y que le ha obligado a decretar el estado de emergencia económica. Muy bien. Está siendo un partido. Ahora vamos a pasar a algo más difícil. Esto está siendo. Guillermo Fernández de la Vara, Javi. ¿De la Vara? De la Vara, el de la Vara. KO. ¿Cómo me gusta a mí el de la Vara? El de la Vara. Guillermo Fernández Vara, no. El de la Vara lo he metido yo porque quedaba más molo. Esto es como García Page. De la Vara le voy a dar un ok. ¿Ok? ¿Estás seguro? Sí. Qué tensión, ¿verdad? Es un ok. Ok, por criticar a su propio partido, claro, por ceder senadores a los independentistas. Claro. Otro que ha cedido. ERC y CDC. CDC. José. Dime. Estoy preparado. Pablo Juan Tegui. Joder, ¿quién es este hombre? José Antonio Rey. Tiene que salir un día, José Antonio Rey. Pablo Juan Tegui. Esto nunca lo conoce nadie. Ok. Porque la capitalización bursátil de Telepizza. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo? Espera. Ha perdido cerca de 300 millones de euros. Son temas que interesan a Inda, joder. A Inda. Inda come pizza. Come la de Telepizza, porque la de Domino's no le. La capitalización de Telepizza. O sea, este señor porque debe ser el presidente de Telepizza. Bursátil de Telepizza. Sí. Ha perdido cerca de 300 millones de euros. Madre mía. ¿Quién iba a pensar que la pizza estaba en bolsa, ¿no? He ganado por la pizza, tío. El Draculín va bien, ¿no? Draculín, tenemos que volver a llamar a Draculín. Has ganado, sí. Javi de la Morena. ¿Quieres saludar? Ya van dos, solo me queda Michael. Si gano a Michael, sí. ¿Qué podemos hacer? Si ganas a Michael, te llevas el juego. Sí, el juego de mesa. ¿Me llevo el móvil? ¿Eso, tu móvil? Las acciones no. De no. Porque hoy hemos jugado desde mi móvil, pero normalmente te llevas a llevar el juego de. El juego de mesa del Lingo, que tengo guardado. Las acciones de Telepizza. Si gano, todos puedo contar mi anécdota. Sí. Ojo. Sí. O llamamos a Cheng y concursas contra él. Vale, vale. Por lo que pudiera ocurrir. Ya está haciendo seguidores. Si no se puede hacer radio. Si se puede hacer radio. Esto es así. O sea, si te hacen signos, tío. Es para. Están diciendo, oye. Ni que fuésemos sordos. Sí, claro, ¿verdad? O sea, ¿cuánto tiempo llevas aquí en la radio? Es que no te he enseñado nada en todo este tiempo. Nada, nada. Debajo de mi ala. A lucir boina. Es que tu ala, estamos chicos, ¿eh? Yo que te acogí. Es que es tu ala, yo soy muy bien. Como mi sucesor. Sí, la verdad es que sí. Sucesor aquí. Y lo de. Ya oído. Mira cómo. Es que quiero volver a tu ala. El momento que dejé tu ala, sentí frío en esta sala. Yo te he amamantado. Yo lo entiendo. En tus ubres. Sí. Que los martes por la noche el programa era para hacer lo que me quiera la gana. No, sí. Para seguir normas de matinales y de radio buena y de radio. Y radio mala. Hemos venido a hacer mala radio. Mala radio. De mala fe. Vamos a acabar con la FM. Y así nos va. FM, vamos a destruirlo todo para reconstruirlo. Vamos a la AM solo. Nos vamos. La semana que viene volveremos con más historias. ¿Sí? Más temas. Sí, seguro. Seguro. Con más historias de la buena España. Sí, la buena España. La España más buena. Era el cebo ese. La que le gusta el Videl. Una cosa, bueno, dos. ¿Qué te pasa? Una. Un caluroso saludo al vecino de Adri. Y segundo, cuenta tu anécdota, joder. Ah, la cuento. Sí, cuéntala. O sea, no hace falta que gane a. Eso es para acceder al juego de mesa. Ah, hostia, yo pensaba. Tu anécdota va aparte. Lo tenía que cumplir más. Bueno, vale. Pues a ver, estaba viendo la serie Los hijos del Tercer Reich. Sí, la. Reich. ¿Cuál es? Tercer Reich. Estabas haciendo cosas nazis. Sí.